Bueno, esperando poder asumir para, por supuesto, dar todas las peleas políticas, va, para continuar, digamos, por supuesto, con lo que ya venimos haciendo desde hace muchos años, desde la conformación del Frente de Izquierda, desde que empezamos a tener estos espacios para, bueno, en primer lugar, denunciar a este gobierno de ultraderecha y todos los ataques que estamos recibiendo, ¿no? En particular mañana, esperando que haya quórum, porque hay dos temas que para nosotras y nosotros son muy importantes y que tienen que ver con dos reclamos muy sentidos y dos sectores muy atacados por este gobierno, como son, por un lado, las universidades y, por otro lado, el Garrahan, ¿no? Entonces, para nosotros son dos temas muy importantes. Como así también van a estar presentes algunas otras cuestiones que tienen que ver con la ley que reglamenta los DNUs y una segunda sesión donde están puestos en consideración algunos decretos que por supuesto rechazamos y que tienen que ver con cómo este gobierno viene aprovechando las facultades extraordinarias para gobernar por decreto de manera autoritaria y entre ellos, por ejemplo, atacar a la cultura. Así que tenemos una jornada que si se logra tener quórum tendremos que batallar para poder insistir en estos debates políticos que son muy importantes para todos aquellos que estamos reclamando contra el plan motosierra de Milei. En ese marco hay informaciones cruzadas, no sé qué información tienen ustedes, porque en algunos medios hablan de que existe la posibilidad de que logren en el quórum y hay otros medios que dicen que podría estar difícil el número. ¿Ustedes prevén que alguna de las dos sesiones donde se van a tratar estos temas tan importantes se pueda llegar al quórum para trabajar? Mira, hay que ver primero qué pasa a las 12, que es la primera sesión. Creo que esa sesión es una, si se quiere, la que políticamente tiene los temas más, más esperados, digamos, ¿no? Y hay que también mencionar que a último momento se incorporaron al temario de la sesión temas que estaban reclamando, digamos, en particular los sectores de Córdoba, ¿no? Del gobernador de Córdoba, y que, bueno, justamente eso era lo que estaba en discusión, que podría presionar para que haya quórum finalmente. Es decir, el escenario realmente es incierto, esto ya viene pasando muchas veces en el Congreso, porque no tenemos un funcionamiento de sesiones ordinarias, sino que son todas sesiones especiales, y obviamente tampoco ni la ultraderecha de Milei ni sus aliados y su mano derecha del PRO están dispuestos a poder discutir estos temas que son tan agobiantes, digamos, ¿no? Para la clase trabajadora en estos momentos. Así que lo sabremos mañana, como suele ocurrir en las últimas sesiones, cerca de las 12:30. Veremos finalmente qué hacen los gobernadores en el marco de toda la disputa que hay, ¿no?, hoy en día entre el gobierno y los gobernadores, sabiendo que muchas veces han sido ellos los que han sido garantes de que no haya quórum o que justamente avancen vetos, ¿no?, que se garanticen los vetos del gobierno, por ejemplo, a los jubilados, a la ley de financiamiento universitario. Aunque, bueno, el dato color de la última vez, cuando se votó la ley de discapacidad y el aumento de los jubilados, en ese caso sí hubo algunas, se le retobaron algunos gobernadores que venían siendo aliados, que, bueno, obviamente son sectores peronistas con los cuales juega bastante el gobierno en esta disputa que tiene con el dinero de la coparticipación y de la bajada de guita para las provincias, ¿no? En ese marco, si uno toca de oído, digamos, si no sigue muy de cerca la política, se encuentra que el tema del Hospital Garrahan terminó siendo una causa común y el tema del financiamiento universitario también, solamente, obviamente, que el gobierno y el PRO, que se hace el desentendido cuando llegan estos temas, después todo el arco político discursivamente parece estar de acuerdo con estas cosas. ¿Qué pasa después en el recinto que los números se vuelven tan finitos? Sí, mira, la realidad es que después lo que terminás encontrando es que, salvando el bloque del Frente de Izquierda Unidad, todo el resto de los bloques que van, desde el Encuentro Federal de Pichetto, empezando por los radicales, ¿no?, mismo que convocan la sesión, sectores que están divididos entre dos bloques, Democracia para Siempre y, digamos, los radicales más con peluca, ya ahí tenés, ya sabemos que no todos los radicales, incluso siendo quienes dirigen la universidad mayoritariamente, darían quórum, entonces ahí ya tenés un dato, y sector de Encuentro Federal tampoco garantiza el quórum de todo su bloque, y, por supuesto, ni hablar de, bueno, el PRO, la ultraderecha, pero también pasa lo mismo con el peronismo, digamos. El peronismo tiene 98 bancas hoy en día y hay que ver, Hay que ver finalmente cuántos dan quórum, por esto que te comentaba, de toda la disputa que hay con los diputados que vienen de las provincias, sobre todo ya veíamos lo de Catamarca, Corrientes, bueno, sí, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero lo que sí te puedo decir, está claro que Milei gobierna con cómplices y los cómplices están ahí adentro y son los que ocupan esas bancas y hay cómplices en todos los bloques políticos, como te mencionaba, salvo en el Frente de Izquierda Unidad, que vos sabes que de manera consecuente actuamos como un bloque político y no con movimientos individuales. Y bueno, eso nos parece que por supuesto es muy reivindicable y es la pelea que damos desde nuestros espacios para acompañar estos reclamos, que como bien lo señalás, o sea, son reclamos recontrasentidos. Estamos hablando del Garrahan, uno de los hospitales más importantes y de mayor, como se dice, complejidad, que toma casos de alta complejidad, sí, en la República Argentina, reconocido en el mundo. Estamos hablando de más de 5.000 trabajadores y trabajadoras que forman parte de esta comunidad, y estamos hablando de nuestros niños y niñas que tienen quizás las enfermedades más complejas y que hoy veía el Garrahan sin sistema de calefacción, ¿no? Uh-huh. Esa es la situación en la que estamos. Residentes que cobran 700.000, 800.000 pesos trabajando 70 horas. Y bueno, por supuesto, estamos pechando y acompañando el reclamo de sus trabajadores, porque el gobierno en estos meses no dio respuesta a los reclamos. Es más, las últimas veces que hubo reunión, en particular con supuestos espacios de negociación, el gobierno ni siquiera apareció, ¿no? Esa es la situación en la que estamos. Entonces, sí, creo que es importante que la sociedad siga apoyando este reclamo. Seguramente muchos de los que nos están escuchando tienen algún familiar, algún conocido que tiene un hijo o hija o alguna historia que transcurrió por el Garrahan, y de eso se trata este hospital tan importante que tenemos que defender como un emblema de la salud pública gratuita de la Argentina, reconocida en todo el mundo, y que no solo no lo tenemos que tener que perder, sino que lo tenemos que defender y tenemos que lograr que haya salarios dignos para sus trabajadores y sus trabajadoras, y también condiciones dignas para nuestros niños y niñas que tienen ya que atravesar momentos tan difíciles junto a su familia, frente a enfermedades que son muy adversas muchas veces, y que hoy tienen que llevar su frazadita para estar adentro del hospital. La verdad que me da una bronca solo de pensar esa situación, pero eso es lo que estamos viviendo, ¿no? La motosierra no de la crueldad, es la motosierra deshumanizante de un gobierno que considera que la salud no es un derecho, ¿no? Por eso también es importante, sí, lo que pase mañana, sabiendo que la verdad es que la sesión de mañana no va a definir estas leyes, porque es únicamente para emplazar a las comisiones para que le pongan fecha para dictaminar en una futura sesión, y que también pueden ser vetadas. Entonces, uh-huh, tenemos la importancia de la calle, ¿no? De la importancia, sí, del apoyo social, y de que ese es el camino para poder, creemos nosotras y nosotros, lograr no solo que salgan estas leyes, que seguramente las que salgan van a ser insuficientes, pero en el caso de que salgan, de también defenderlas ante un posible veto. Digo, ya vimos que ahora Milei vetó, por ejemplo, la ley que abordaba la emergencia para Bahía Blanca. No nos cabe duda que sería capaz de avanzar en nuevos vetos contra las universidades, que las odia además y en todo sentido, y contra el Garrahan y sus trabajadores, que ya demostró, lo dijo Milei, uh-huh, digo, no le interesa absolutamente nada de lo que pase en esa comunidad, no le conmueve ninguna historia. Entonces nosotros tenemos que seguir muy firmes acompañando estos reclamos, porque son fundamentales para el futuro de nuestro país. Vos seguís siendo docente económica en economía política en la UBA, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, te quiero hacer esta pregunta, no quiero que me malinterprete, sino para que, ajá, vos puedas contárselo a la gente o nos, sí, puedas explicar la situación. El año pasado, cuando se hicieron las dos marchas universitarias tan contundentes, tan fuertes, con tanta gente en la calle, en la segunda marcha, que fue, si no recuerdo mal, en septiembre, lo que se contaba de las universidades era que si no había esta reforma y este aumento en el presupuesto, las universidades debían cerrar porque la situación era calamitosa. El proyecto salió, el proyecto fue vetado por el gobierno, pero las universidades siguen trabajando igual. ¿Cuál es el contexto en el que está trabajando la universidad pese a que el gobierno no reforzó ese presupuesto tras la ley sacada, sino que los dejó en una situación, entiendo que peor que la del año pasado, porque la inflación sigue avanzando. ¿Cómo hacen para trabajar en ese contexto si en septiembre del año pasado, si no se aprobaba el presupuesto, las universidades debían cerrar? Bueno, la primera respuesta es casi con el mismo sueldo que en septiembre. Vos sabés que nuestros Ajá. aumentos fueron casi ínfimos, no se mueve el perímetro. Y por eso la mayoría estamos, los trabajadores de la universidad están debajo de la línea de pobreza, salarios de 200 mil pesos de un docente, corrigiendo cientos de parciales, comisiones, 10 mil docentes que renunciaron a sus cargos, muchos pibes y pibas que dejan la universidad porque no hay becas. Es decir, es un goteo silencioso, un vaciamiento silencioso, un ahogo sistemático y bueno, es crítica la situación. Así como te diría que el año pasado decíamos las universidades están en peligro, las universidades siguen en peligro. Ahora se da a través de como te digo, la salida de docentes, renuncias, salarios de miseria y por supuesto muchos que resistimos porque no es nada fácil con los ataques de todo tipo que estamos sufriendo de las cosas, las barbaridades que nos dicen, ¿no? A los docentes y las docentes universitarias, ni te cuento, Sí. pero más allá de eso, creo que tenemos una comunidad educativa que está dispuesta a volver a salir a la calle, lo que pasa que no se la está convocando, ¿no? Y ese es el problema que estamos teniendo hoy con las conducciones, de las universidades y por supuesto de las federaciones, de los gremios docentes, no docentes y las federaciones estudiantiles, ¿no? Que O sea, han dicho, sueldos bueno. congelados desde septiembre del año pasado, y la otra situación que pasa, corregime si no, pero lo escuché el otro día con el tema de la facultad de odontología, que se sigue trabajando con mucha instrumentación y con mucha aparatología que tienen las distintas universidades, y lo que trabajan con cosas que no se pueden renovar, no se pueden cambiar, y que también se va deteriorando porque quedó todo congelado, ¿no? Completamente, eso es una situación es crítica, digamos, ¿eh? En todo tipo. Bueno, y esto que te digo, la famosa fuga de cerebro, que también estamos en camino a experimentar en nuestro país, ¿no? Con el ataque a la ciencia, a la técnica, que también es parte del ataque a la, ¿no? Es un combo explosivo, para tener un país con arte, con ciencia, con docentes, con ingenieros, con abogados, necesitamos siempre los imaginas, privatiz, ¿quién va a alcanzar más universidad pública y gratuita en estas condiciones? Entonces, es un combo explosivo y estamos exigiendo también que se convoque la tercera marcha federal educativa, que retomemos el camino del año pasado, que eso es lo que al gobierno el año pasado le frenó la mano y que logró en su momento que tire un poco de plata, pero la realidad es que tenemos que ese camino porque peligres nuevamente con este gobierno.